marchó Malgo, se marchó Malgo, se marchó Malgo. Y vaya cómo es que me hago yo. Se marchó Malgo, se marchó Malgo, se marchó Malgo. Y vaya cómo es que me hago yo. Ay, ay, ay, ¿dónde está la Malgo? Ay, ay, ay, con otro se marchó. Ay, ay, ay, la busco y no la encuentro yo. Ay, ay, ay, con otro se marchó. Se marchó Malgot, se marchó Malgot, se marchó Malgot. Y vaya cómo es que me hago yo. Se marchó Malgot, se marchó Malgot, se marchó Malgot. Y vaya cómo es que me hago yo. Malgo se fue porque me puse a cocinar y se me quemó el ano. Ay, Malgo. Se marchó Malgo, se marchó Malgo, se marchó Malgo. Y vaya como que pago yo. Se marchó Malgo, se marchó Malgo, se marchó Malgo. Y vaya como es que pago yo. Ay, ay, ay, ¿dónde está la Malgot? Ay, ay, ay, con otro se marchó. Ay, ay, ay, la busco y no la encuentro yo. Ay, ay, ay, con otro se marchó. Se marchó Malgot, se marchó Malgot, se marchó Malgot. Y vaya cómo es que pago yo. Se marchó Malgot, se marchó Malgot, se marchó Malgot. Y vaya cómo es que pago yo. Marchó Malgo, porque a mí se me quemó el arroz. Se fue con otro para comer pico loco. Ay, Malgo, se me quemó el arroz. Ay, ay, ay.